Siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Son las 9 de la mañana y un minuto. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a la sexta emisión del programa de las estudiantes y los estudiantes de Voces Escolares, a cargo del proyecto Radio Talento, tu voz escolar. A través del canal regional en Táchira, Radio Nacional de Venezuela, RNB 105.7 FM, con acento tachirense. Estamos en vivo y directo desde la cabina de Gustavo Villamizar con los estudiantes tachirenses. Sector Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal, República Bolivariana de Venezuela. Hoy es martes 22 de noviembre, Día Internacional del Músico, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en honor de Santa Cecilia, a quien Papá Gregorio la declaró patrona de los músicos en el año 1584. Desde Voces Escolares, el proyecto Radio Talento, agradecemos profundamente el aporte de los músicos que con cantos, ritmos e interpretaciones hacen a nuestra cultura y dibujan la identidad sonora de nuestro pueblo, así como la unión de los mismos a nivel mundial. A continuación, presentamos al colectivo que hace posible Voces Escolares. Ante los micrófonos, Isis Vivas, estudiante de segundo año del Liceo de Talento Deportivo María Lara, y Eymar Jiménez, cursante del cuarto año Colegio La Villa de los Niños. Efemérides de las semanas y avances deportivos en la voz de Ariadna Vivas, estudiante del quinto año Liceo Deportivo María Lara. En la sección Hablan los profesores, profesora Marisol Mantilla, coordinadora regional de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, y el señor Evelio Varela, cronista del municipio Guásimos. Voces de identificación: Camila Vázquez Tortosa, Gisbel Dos Santos y Michelle Rivera, del proyecto Radio Talento, tu voz escolar. Avance informativo a cargo de Unidad Educativa Córdoba y Escuela Bolivariana Villafañe. La movilización de las comunicadoras y los comunicadores de Radio Talento a cargo de profesora Jenny Chaparro y señor Ali Vivas. En los controles, Manuel Sauza. Presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Coordinación del canal regional RNB 105.7 FM, Esteban Cárdenas Pernía. Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán. Radio Talento, tu voz escolar, es un proyecto adscrito a la comunidad de aprendizaje, comunicación alternativa, Táchira. Escuchas Radio Talento. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Próspero año y felicidad. Comunícate con Radio Talento 0276-353-0957 y 0416-072-6522. Ya lo saben, desde este momento les invitamos a establecer contacto con Voces Escolares. Tomen nota de nuestros números: 0276-354-0957 y el 0416-072-6522. comunícate. Y si quieres conocer más de Radio Talento, visita nuestro edublog radiotalentotuvozescolar.blogspot.com. Hoy estamos llegando a la sexta emisión de Voces Escolares. En los últimos dos programas hemos venido escuchando música en vivo, interpretada por docentes de cultura y grupos estables. Hoy no será la excepción, pues también contamos con un invitado especial, quien además de músico es productor radial y docente universitario. Pero él también nos hablará un poco de las tradiciones navideñas que se celebran en nuestra entidad. Sin más preámbulos, damos la más cordial y radialista bienvenida a los micrófonos de Radio Nacional de Venezuela y Voces Escolares al profesor Manuel Hernández. Buenos días, profesor. Bienvenido a la cabina. Buenos días, muchas gracias y me siento muy complacido de oír a jovencitas y jovencitos hacer radio, comunicadores del futuro y del presente. Los felicito de verdad y, bueno, complacido de estar en Radio Nacional de Venezuela y en el programa que ustedes llevan ya tiempo trabajándolo y difundiendo información muy importante. De igual manera, los felicitamos por el Día Mundial del Músico. Ah, sí, gracias. Hoy es el día de nosotros y de todo el músico, ¿no? No solamente el que canta o el que lee una partitura, el músico también popular. El músico que vive en un pueblo y en una aldea, que nunca ha estudiado quizás en una universidad o en una institución musical, pero que hace música. Y ese también es, por supuesto, homenajeado también hoy. La Navidad es la época favorita de muchas personas. Además de celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret e intercambiar regalos con ella se recuerda también muchas tradiciones peculiares de nuestro país. Profesor Manuel, por favor, ¿qué puede decirnos de las tradiciones que se celebran aquí en el estado Táchira? Bueno, mira, en el estado Táchira hay bastantes tradiciones y Venezuela es un país muy rico en la cultura, no solo en la gastronomía, que es de la que se habla mucho en el tiempo de Navidad, que tiene que ver con la hallaca y todos esos platos exquisitos, ¿no? Pero si hablamos de música, por supuesto que ahí también hay creadores y creadoras de música en distintos géneros. Parrandas, aguinaldos, gaitas, música tradicional de varios indígenas inclusive, en la que es distinta porque lógicamente ellos no tenían creencias religiosas y no había el desarrollo que hay ahora. Pero sí, actualmente, pues ya desde la colonia para acá se puede hablar de mucha música navideña y muchas tradiciones. Una de ellas, por ejemplo, es la de celebrar la paradura del niño, que es muy típica del estado Táchira. ¿Y qué ocurre en esta celebración? En esta celebración se reúnen algunas personas y esconden, ya tienen elaborado el pesebre, pero esconden el niño. Y se lo llevan y empieza un paseo, como una peregrinación por un sector. Puede ser una calle o varias calles, o un pequeño pueblo, una región donde las familias son... puede ser, por ejemplo, en una montaña, donde las casas están un poquito lejos, pero que se conocen todos, son en una pequeña aldea. Entonces él esconde el niño y empiezan a buscarlo y empiezan a caminar casa por casa. Y cada persona que va recibiéndolo en sus casas les ofrece unos pequeños detalles de gastronomía típica. Puede ser de repente tortas caseras, dulces, algunos bollitos o hallacas, bebidas típicas también como pequeñas piñitas, como de leche burra también, que es una bebida típica. Eso se hace mucho en la Navidad en estos pueblos. Y es tan importante esa actividad que ya, por ejemplo, por el desplazamiento de tanto andino y tachirense hacia sectores de la capital y de los estados cercanos a la capital, Maracay, Carabobo, Valencia, Miranda, La Guaira. Entonces ya eso ha ido conociéndose en esas regiones también. La verdad me parece muy interesante esta celebración, creo que nunca he asistido a una, pero me gustaría asistir a una. Pero tengo una pregunta, ¿qué ocurre cuando encuentran al ladrón del niño? Bueno, hay una especie de penitencia, eso lo decide como el comité organizador de esa actividad. Puede ser una penitencia en que él tenga que correr con el consumo, con el pago de lo que van a consumir, o con la organización del evento importante que ya apareció el niño. Entonces le hay cantos, hay quema de pólvora, hay regalos para ese niño Jesús que apareció, y queda un compromiso más que todo moral y tradicional del valor del nacimiento, del valor del niño Jesús, del valor de lo que implica para la familia unirse para hacer esa actividad. Como usted lo ha dicho, profesor, toda una devoción manifestada, una devoción manifestada no solo con cantos y oraciones, sino también se le suma la cocina y el sabor. La degustación por parte de quienes participan en esta tradición andina. Sí. La paradura del niño o el robo del niño. Así es, así es. Ahí, por ejemplo, lo que le comenté, unos llevan tortas, unos llevan pastelitos, otros ponen bebidas, chocolate, pedazos de queso, varios detalles, ¿no? Entonces, lo comparte, es un compartir de no solo de lo que tiene que ver con el nacimiento del niño y que se lo roban como una broma, sino también el compartir familias con otras familias, conocerse, ayudarse, prometerse inclusive mejor trato, limar asperezas si las hubieren, pero en sí es una unión muy importante esa actividad. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con el profesor Manuel Hernández. Él viene hoy a conversar con nosotros en Voces Escolares sobre las tradiciones navideñas celebradas en la región andina. Pero también nos trae un poco de música para darle ese toque navideño a este programa en vivo. Hola, profesor Hernández, ¿qué le parece si deleita a las usuarias y los usuarios de RNV Canal Táchira 105.7 FM con su repertorio musical totalmente en vivo? Así es, bueno, vamos a complacer y a difundir el trabajo que se ha venido haciendo con estudiantes del Liceo Emilio Constantino Guerrero, que es donde estoy también trabajando, y vengo con dos estudiantes de cuarto año. Una de ellas se llama María Prada y la otra se llama Carly Peroso. Son estudiantes muy destacadas y además activas con la música, activas con la cultura, con el arte. Y vamos a cantar un aguinaldo tradicional que se llama Niño Lindo. Ante niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Escuchas Radio Talento. Reporteros en acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. En horas de la mañana del miércoles 2 de noviembre se realizó el encuentro de saberes y sabores en las instalaciones de la Unidad Educativa Córdoba, ubicada en la parroquia La Concordia del municipio San Cristóbal. Actividad organizada por la Corporación Nacional de Alimentación Escolar, SENAE, y la Zona Educativa Táchira. El evento permitió demostrar los diferentes menús preparados por las cocineras y los cocineros de la patria de más de 15 instituciones educativas que participaron con compromiso y entusiasmo para la familia, escuela y comunidad. La señora Consolación Delgado, cocinera del CEI La Chucuy, expresó la valiosa función que cumplen las cocineras en cada institución educativa. Miércoles 2 de noviembre, 10 de la mañana. Bueno, nosotros como madre elaboradora cumplimos la función de darle un plato de comida a todos los niños que van a la institución y los que lo necesiten, para así tener un mejor aprendizaje. Es importante resaltar que esta actividad fortalece la alimentación en todas las escuelas de la parroquia La Concordia y en Venezuela, pues se realiza un intercambio de saberes en la elaboración de platos con mucha originalidad y amor. Desde la Unidad Educativa Córdoba, en el municipio San Cristóbal, para Reporteros en Acción, el estudiante Justin Altuve. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Los músicos quieren ser la voz alta para muchos corazones silenciosos. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. 22 de noviembre, Día Internacional del Músico. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Síguenos en @CRAUETDT. Usted escucha Voces Escolares, hoy con el proyecto Radio Talento, tu voz escolar, a través del canal regional de Radio Nacional de Venezuela, RNUB 105.7 FM, con acento tachirense. Enviamos nuestro saludo a la profesora Karina Dueñas y a los reporteritos Córdoba de la Unidad Educativa Córdoba. Seguimos con nuestro invitado especial del día, Manuel Hernández, docente, productor radial y músico. Retomamos, profesor, festividades navideñas de la región andina. Bien, por ejemplo, hay algo que es muy importante y que se hace, que se llama Misa de Aguinaldo. La Misa de Aguinaldo es una actividad más que todo religiosa, con el simbolismo religioso del Padre, de la Virgen, del Niño y de algunas otras figuras importantes presentes en la Navidad, que es los Reyes Magos. Pero hablando de lo que tiene que ver con el nacimiento como fecha importante, en el Táchira las misas de Aguinaldo empiezan el 16 de diciembre y terminan el 24 de diciembre con un canto de gallo que se llama así tradicionalmente por lo que tiene que ver con la organización religiosa. Eso es un acto religioso. Dentro de en Venezuela hay muchas actividades religiosas, no solamente es esa, sino que desde ancestros se realizan actividades que son con la conexión que hay del ser humano con lo divino, con el espacio infinito, con los dioses, con las creencias. Por eso es que no solamente se puede hablar del nacimiento del niño Jesús como hecho importante, porque eso ya es más actual, ¿no? Eso tiene que ver con la aparición del catolicismo, del cristianismo, de las religiones. Y esa actividad de misa de aguinaldo contempla misas que se hacen en la madrugada. Algunas organizaciones aportan la parte económica para que si para la quema de pólvora, que al salir de la iglesia puedan haber algunos pequeños platillos o comidas típicas, hacen tortas, hacen chocolate y se organizan los distintos sectores de la ciudad. En este caso de San Cristóbal, por ejemplo, hay misas importantes que tienen que ver con, o sectores que ya se destacan en esa organización, por ejemplo la iglesia de la Unidad Vecinal, la iglesia de la Ermita, la iglesia de las Lomas, la iglesia del 23 de enero y otra, a la iglesia Coromoto también. Hay muchas iglesias que tienen bastante presencia y bastante actividad. Lógicamente por la situación post-pandemia, pues ha ido haciendo más presente esa convocatoria a las iglesias y lo que tiene que ver con la Navidad. Y pues ya uno escucha en la radio más actividad, más anuncios de ese tipo de fiestas, ¿no? En Capacho también se celebra algo muy importante que tiene que ver con los Reyes Magos. Sí, por ejemplo, yo he ido a las misas. Ajá. A las misas he ido con mi abuela. A mi abuela le gusta mucho todo ese tema y he asistido a varias misas, las cuales me parecen muy divertidas, muy coloquiales de aquí del Táchira. Uh-huh. Y pues dan como ese toque, otra vez degustativo de los platos navideños que son de aquí del Táchira. Así es. Fíjese que, por ejemplo, el dulce típico que llaman cabello de ángel y el dulce típico de lechosa se ve mucho en esta temporada navideña y es parte de lo que es la cena navideña. Dentro de esa actividad que hay en lo que tiene que ver con las misas de aguinaldo, al final, en la última misa, que es la misa de gallo, que es la de ya nació el niño, ahí se hace un compartir de alimentos y de algunas pequeñas bebidas que son típicas. Por ejemplo, el chocolate no falta. La leche burra también está presente, que es una bebida típica de los pueblos fríos, de los pueblos de la montaña. Y como el Táchira, pues lógicamente ya es más ciudad, es más grande, más poblada, pues se ven otro tipo de costumbres. Pero aún la gente conserva ese tipo de actividades. Ok, eso es por la parte de Navidad de que se llega el 24, el 25 de diciembre. Uh-huh. Pero otra tradición que nos puede decir que ya sea el Año Nuevo o el Año Viejo, ¿qué tradición nos podría dar que bueno, se celebra aquí en el Táchira? Antes de que finalice el año hay una quema de pólvora en varias regiones, ¿no? En varios sectores, en San Pedro del Río, en el municipio de Guásimo, lo que es Palmira. Ahí se celebran inclusive actividades que tienen que ver con un disfraz como actividad que es para la distracción y para el reír, para que la gente disfrute de una broma. Se celebra también los locos y las locaínas, que es una actividad típica, muy típica de esta zona del Táchira y de los Andes. Se hace también, además de la quema de pólvora, hay cierre de calles porque también muestran la imaginación y la creatividad con respecto a ese famoso personaje que llaman Año Viejo. El Año Viejo es un muñeco o una figura alegórica a un personaje típico del sector, a un personaje, puede ser inclusive, a lo mejor este año haya alguna organización que represente lo que es la estatuilla o la figura simbólica del Mundial de Fútbol, porque también pues, estamos en año del Mundial de Fútbol. Entonces, personajes políticos, personajes cómicos, personajes típicos, que son de la vida diaria del tachirense, también los representan en esos famosos Año Viejo, que lo queman el 31 de diciembre como un acto para transformación de un año, la quema de ese año con toda su experiencia y el deseo que el próximo sea mejor. Entonces ya como próximo año o como año nuevo se habla de los Reyes Magos, la visita de los Reyes Magos, que es algo simbólico muy importante también, considerado muy importante dentro del catolicismo y el cristianismo como parte de lo que es la cultura del nacimiento del niño. Bueno, el año pasado, del año viejo, el muñeco del año pasado de donde yo vivo en Tarija, fue un coronavirus. Fue un coronavirus lo que quemaron. Después estábamos esperando a que las recámaras las quemaran para que pudiera llegar al año viejo. Y algo muy gracioso que pasó en ese momento fue que cuando estaban a punto de quemar la recámara, bueno, prendieron, pero no llegaron ni a 2 metros, se apagaron. Y eran unas recámaras larguísimas, desde mi casa muchísimo más arriba. Entonces, cada 5 metros o cada 2 metros, creo que por mucho 2 metros, cada 2 metros se apagaba la recámara. Y duramos ahí como 2 horas esperando a que el año viejo se quemara. Y lo último que hicieron para que ya se quemara el año viejo fue quitar las recámaras, le echaron gasolina al muñeco y luego de eso lo quemaron. Lo quemaron y pues ahí sí ocurrió lo que suele suceder en este tipo de eventos. Pues mira, ya que hablas de eso, es muy importante, ¿no? Yo creo que las cosas se dan por una naturaleza misma de la importancia que tiene y del impacto que tenga hacia la sociedad. Yo en lo particular no soy muy amigo de la quema de pólvora por el daño que le puede causar, no solo al ambiente, al medio ambiente, porque hay mucha contaminación con humo, el ruido, los pobres animalitos, las mascotas, los perritos, los gatos y otros animalitos sufren mucho la agresividad sónica de mucha pólvora. Entonces no soy muy amigo de eso, ¿no? Pienso que hay otras maneras de divertirse, y si se va a hacer una quema de pólvora, que sea un día o qué sé yo, 2 días, pero no que se vuelva a diario y que no tomen en cuenta lo que sufre. Inclusive hay otras personas que son, por ejemplo, las personas con discapacidad, una persona que tenga espectro autista sufre mucho porque el ruido le altera la parte emocional. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso también, porque el niño o el adulto con una condición como el autismo es víctima, si se quiere, directamente de la agresión que le causa el ruido alto, la pólvora, la pirotecnia. Entonces prefiero decir año viejo, año nuevo sin pólvora. Ya lo saben, año viejo sin pólvora, ya que los diferentes juegos pirotécnicos representan un gran peligro para toda la sociedad y los animalitos. Profesor Manuel, ¿con cuál canción viene ahora? Vamos a cantar un tema que se llama El Niño Criollo. Es algo muy típico también de nuestra cultura tradicional de la Navidad. San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina, y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Por una tendrá un chichorro chiquito muy bien tejido, y la Virgen mecería al niño Jesús dormido. Por cuna tendría un chichorro chiquito muy bien tejido, y la Virgen tendría al niño Jesús dormido. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Cantándole las estrellas con su cuatrico en la mano, sería un niño de montaña, cabalgaría por los llanos. Cantándole las estrellas con su cuatrico en la mano, si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Te acompaña RNB Canal Regional Táchira. Las campanas, el cañonazo, porque te fuiste. escuchas Radio Talento. Los músicos en mi país, desde el modesto ejecutante de cuatro hasta el virtuoso maestro o director, todos ocupan un sitial de honor en el corazón de la venezolanidad. 22 de noviembre, Día Internacional del Músico. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Síguenos en @craUETDT. @craUETDT. Avance Deportivo. A las 9:32 a.m. es momento de la información deportiva. Estudiantes atletas del Liceo Deportivo María Lara de la ciudad de San Cristóbal obtienen destacadas posiciones en el segundo torneo internacional Club Deportivo de Natación Federado y No Federado, evento celebrado el pasado mes de octubre en la ciudad de Cúcuta, Colombia. El estudiante del primer año, Denis Arán Ríos, obtiene medalla de oro en los 200 metros combinado, más dos preseas de bronce en la categoría espalda 100 metros libres. Mientras que su hermano, Denis Alejandro Ríos, cursante del tercer año, consigue medalla de oro en los 400 metros libres sin perder de vista su tercer lugar en los 50 metros espalda, 100 metros mariposa y relevo, donde logra 3 medallas de bronce. Luis Uribe, del segundo año, se trae para el Táchira una medalla de oro en los 1500 metros libres, una de oro en los 400 y una de plata en los 800 libres, más el cuarto lugar en los 200 metros estilo libre y el cuarto lugar en los 50 metros libre. Y para el cierre de esta competencia internacional, el estudiante Kleiner Moisés, también cursante del segundo año, se corona con dos preseas de oro en los 200 metros pecho y 200 metros combinados, 3 de plata en los 50 metros de pecho y 100 metros de pecho, alcanzando además una de bronce en los 50 metros libre. Pasando a la disciplina de ajedrez, el viernes 11 de noviembre se llevó a cabo el torneo local de ajedrez, organizado por el Instituto Municipal de Deporte en las instalaciones de la Escuela Bolivariana Carlos Rangel Lamos. El Liceo Deportivo María Lara brilla con la participación de la ajedrecista Amalia Larisa Evia Navas, quien resulta la campeona de este torneo municipal del Juego de Ciencias. Y hasta aquí el presente avance deportivo. Antes de despedirme, en nombre de Voces Escolares, saludo y felicito a todos los estudiantes atletas del Liceo Deportivo María Lara, en donde también estudio. Asimismo, y de manera muy especial, el saludo y la felicitación a todos los entrenadores, en especial a Edgar Suárez de natación y Teodardo Evia de ajedrez. Gracias por su amable atención. Narro para ustedes Ariadna Vivas, cursante del quinto año de la disciplina de atletismo. Avance Deportivo. Chum, chum. Escuchas Radio Talento. Hablan los profesores en Radio Talento. Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Marisol Mantilla y estoy aquí para hablarles sobre las tradiciones navideñas del estado Táchira. Bueno, son muchas las tradiciones navideñas en el estado, pero hoy voy a hablar específicamente de una, puntualmente, que es la elaboración del pesebre. La del pesebre es un elemento muy simbólico en los hogares tachirenses, puesto que el pesebre es el espacio donde nosotros representamos el nacimiento del niño Jesús. Y ese nacimiento del niño Jesús en nuestro hogar tachirense, pues viene aparte de que la elaboración es un acto que tiene que ver con lo artesanal, pero también lo acompañamos de lo religioso, porque el pesebre es el espacio donde se va a congregar la familia para hacer la novena del niño Jesús. La novena del niño Jesús no falta en los hogares tachirenses. Se hace desde el 16 de diciembre hasta el 24, que es el mismo tiempo que duran las misas de aguinaldo. Es un momento de oración, de regocijo, de encuentro con la familia, y donde esa oración y esa novena es para dar gracias por todo lo recibido en todo el año y para hacer las peticiones del próximo año. Bueno, les habló por aquí la profesora Marisol Mantilla de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, y espero que haya sido de su agrado esta nota. Hablan los profesores en Radio Talento. Escuchas Radio Talento. Feliz Navidad, pa, pa, pa, pa. Feliz Navidad, pa, pa, pa, pa. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Pa, pa, pa, pa, pa. Quiero desearle a mi pueblo. Son mis deseos son. 9:41. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda media hora de programa. 19 minutos más de Voces Escolares a través del canal regional de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. RNB 105.7 FM, con acento tachirense. Continúa con nosotros el profesor Manuel Hernández, nuestro invitado especial del proyecto Radio Talento, hoy en Voces Escolares, conversando de las tradiciones navideñas que se celebran en la región andina. Bueno, hay otra actividad que se celebra en algunos municipios, ¿no? Por ejemplo, en Palmira, en Pregonero también lo hacen, que es el municipio de Uribante, en Palmira, el municipio Guásimo. Ellos realizan una actividad que tiene que ver con disfraces, hacen como unas especies de comparsa y se reúnen para divertir y hacer reír a la gente. Creo que tienen, a lo mejor ustedes saben un poquito de eso también, o que han escuchado hablar de eso, porque nosotros, ya los que tenemos cierta edad, pues hemos visto una actividad con una rutina, que a veces es más de lo mismo y no le vemos como algo de importancia, sin embargo, pues la gente se distrae con eso, ¿no? Si no me equivoco, es la fiesta de disfraces, ¿sí? Sí, es una fiesta de disfraces, sí. Ah, ¿y en qué momento aparecen las caravanas y los disfraces? ¿En qué momento de la fiesta? Ellos hacen primero un recorrido, gráficamente lo diseñan, que parta de algún lugar y vuelva a ese mismo lugar. Eso es una caravana en la que vehículos de carga, camionetas, camiones y algunos vehículos pequeños sirven para que los que se disfrazan, hombres o mujeres, se suban ahí. Y la gente, pues ellos hacen un recorrido por la ciudad o por lo más importante del casco central de la ciudad y la gente se divierte con ellos, lanzan caramelos, a lo mejor también queman pólvora y hacen como una especie de estaciones. Esas estaciones son las que ellos, con las que ellos hacen contacto con el pueblo. Entonces es una festividad en la que reúne a propios y extraños en una tradición centenaria. Sí, eso tiene mucho tiempo y sí los reúne porque aun cuando hay algunos cambios por la dinámica social actual también y la transformación de las mismas actividades culturales, pues la gente siempre va a mantener algunas tradiciones. Eso es importante, que se mantengan algunas tradiciones y que la gente le dé la importancia que tiene para el acervo cultural e histórico de cada lugar. Bien. Vamos a compartir otro tema musical que tiene que ver con la Navidad. Y es de la cultura zuliana, porque dentro de las jóvenes que están acá cantando, una de ellas es zuliana, entonces María. Entonces vamos a interpretar una gaita que es típica de esa región, muy conocida. Es muy conocida esa gaita y espero que la disfruten. Sin querer estoy llorando. Oh. empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Sin darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. El pasado 2 de noviembre, en la sede de la Escuela Córdoba, se llevó a cabo el encuentro de una ventana para la gastronomía en el mundo 2022-2023 a nivel parroquial, en la que participaron las madres elaboradoras de la Escuela Bolivariana Villafañe, señoras Tay Rincón, Corina Gómez, Hilda Ruano y Nersa Casanova, junto a más de 10 instituciones educativas de la Concordia, obteniendo el segundo lugar. A continuación, escucharemos a la señora Tay Rincón, una de las madres elaboradoras que representó a la institución. Somos las cocineras de la patria de la Escuela Bolivariana Villafañe. Vengo a decirles que quedamos en segundo lugar con el plato lasaña hecha de calabacín. Sus ingredientes fueron calabacín, jamón, queso amarillo, queso blanco, carne molida, pollo, salsa de chamel, fue hecha con harina de trigo, mantequilla y cebollín. Para Reporteros en Acción, desde la Escuela Bolivariana Villafañe, municipio San Cristóbal, el estudiante José Raúl Contreras, cuarto grado. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Armonía, composición y buen gusto. Ser agradable al oído, eso es ser músico. 22 de noviembre, Día Internacional del Músico. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Ya son las 9:50. Escuchemos las efemérides de la semana en la voz de la estudiante Ariadna Vivas, del Liceo Deportivo María Lara. Adelante, Ariadna. Efemérides de la semana. Sección que nos cuenta que un día lejano ocurrieron hechos que nos dejaron sabiduría en diferentes campos de la patria. Te los traemos para enriquecer nuestras mentes y estimular con un granito de arena el espíritu investigativo que todas y todos poseemos. Hoy, 22 de noviembre, además de felicitar a los músicos en su día, también queremos extender la felicitación y el reconocimiento a los psicólogos de Venezuela. Y es que cada 22 de noviembre se celebra el Día del Psicólogo en nuestro país, como un homenaje a los primeros graduados en esta rama egresados de la Universidad Central de Venezuela, UCV, y de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, en los años 1960 y 1961. Además, fundaron el Colegio de Psicólogos de Venezuela en Caracas. El 23 de noviembre de 1856, a la edad de 59 años, muere en la población de Paita, Perú, Manuela Sáenz, patriota ecuatoriana y compañera sentimental de nuestro libertador Simón Bolívar. Manuela, reconocida como heroína de la independencia de América del Sur, también llamada por el propio Bolívar como Libertadora del Libertador, cuando el 25 de septiembre de 1828 fue objeto de un intento de asesinato. La valiente intervención de esta mujer frustró el hecho. Su muerte se produjo a raíz de una epidemia de difteria que azotó a Paita en esa época. Su cuerpo fue sepultado en una fosa común del cementerio local y todas sus posesiones, para evitar el contagio, fueron incineradas, incluidas una parte importante de las cartas de amor de Bolívar y documentos de la Gran Colombia que aún mantenía bajo su custodia. ...25 de noviembre de 1562... nace Lope de Vega, poeta y dramaturgo español, considerado uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura clásica española. Creador de unos 3.000 sonetos, 7 novelas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y más de 1.800 comedias. Entre sus obras destacan Fuente Ovejuna, La Dama Boba y El Perro del Hortelano. ...25 de noviembre... Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. América Latina es la primera región a nivel mundial que tiene una convención regional para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, con la finalidad de que los gobiernos, las instituciones, organizaciones u otros entes sensibilicen a la ciudadanía ante esta problemática. Fue el 17 de diciembre de 1999 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto debido a los sucesos acontecidos el 25 de noviembre del año 1960, donde las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres activistas y por haber luchado en contra del dictador dominicano Rafael Trujillo. Desde Voces Escolares, nos sumamos a la campaña permanente y decimos: no más violencia contra las mujeres. Todas y todos llamamos a prevenir la violencia, tratar sus causas, exigir las autoridades competentes, investigar y enjuiciar a los agresores, y que continúen los grandes aportes en lo que respecta al marco jurídico contra la violencia de género, para frenar definitivamente la violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, económica, simbólica y el feminicidio. Efemérides de la semana. Sección que nos cuenta que un día lejano ocurrieron hechos que nos dejaron sabiduría en diferentes campos de la patria. Te los traemos para enriquecer nuestras mentes y estimular con un granito de arena el espíritu investigativo que todas y todos poseemos. El Táchira se engalana este año con el retorno de la Navidad y celebración de las 9 misas de aguinaldo. En los 29 municipios y 90 parroquias eclesiales del Táchira se retoma esta hermosa celebración alegre y festiva y la Navidad. La luz de la Navidad llega y se esparce sobre la geografía tachirense, penetra los corazones de hombres y mujeres de los hogares y de buena voluntad. Las familias y las capitanías se reúnen, animan y preparan junto con los párrocos el gran goce y disfrute navideño. En medio de las tantas dificultades y carencias materiales, ya proscrito el terror de la pandemia, la Navidad se presenta como alternativa luminosa en el despertar de un nuevo y esperanzador día. Celebrar la novena de misas de aguinaldo, recibir la Navidad en familia, en comunidad festiva, es la noble causa del buen y noble pueblo tachirense. Feliz Navidad y próspero y venturoso año 2023 les desea Evelio Varela, cronista oficial del municipio Guásimos, también invitándoles a la celebración de las festividades navideñas en este hermoso pueblo del área metropolitana del Táchira. Hablan los profesores en Radio Talento. Escuchas Radio Talento. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Las niñas y los niños son la alegría. Son el futuro. Y así expresan sus buenos deseos para Venezuela y el mundo. Que esta Navidad reine en nuestro país Venezuela la felicidad, paz y amor. Y así demostrar las buenas personas que somos. Que todos la pasemos unidos en familia, mi país se recupere y en el 2023 nos vaya mejor a todos. Que todos los niños coman hallaca y reciban los regalos. Que vivamos todos juntos en familia, con armonía y paz. Que todos los niños del mundo tengan un hogar lleno de amor. Que en estas Navidades y el Año Nuevo venga lleno de bendiciones, salud, prosperidad y éxitos, para que podamos seguir disfrutando la alegría de compartir en familia. Que en nuestros hogares nunca falte el amor, la paz y la felicidad. Que tengamos salud en abundancia. Que todos los niños y las niñas seamos protegidos y cada día sepamos apreciar lo bella y maravillosa que es la vida. ¿Y tú? ¿Qué deseas en esta Navidad y Año Nuevo? Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Escuchas Radio Talento. Apreciadas y apreciados oyentes, por el día de hoy hemos llegado al final del programa. Nos volveremos a escuchar muy pronto. Recuerda, somos el proyecto Radio Talento en Voces Escolares. Nuestra mejor aspiración es que la edición presentada haya sido de su agrado. Nos despedimos muy cordialmente agradeciendo al colectivo de Radio Nacional de Venezuela esta maravillosa oportunidad, tanto nosotros, las estudiantes y los estudiantes, como para las diferentes instituciones educativas del Estado Táchira. Bueno, profesor, ¿nos podría dar su despedida a este programa? Sí, bueno, muy agradecido por el compartir tan bonito, tan nutrido dentro de la cultura. Hacer radio con adolescentes es maravilloso. El desempeño que ustedes tienen y el trabajo que están haciendo con la radio escolar, con la radio educativa, con la radio que transforma y que da participación. Eso es muy agradable. De verdad, además de felicitarlos, sigan adelante con ese trabajo que es valioso y que Radio Nacional de Venezuela pues siempre lo está apoyando. En nombre del Liceo Emilio Constantino Guerrero, la directora, la licenciada Magda Vega y estas estudiantes que están presentes acá, María Prado y Carly Peroso, que cantaron y que compartieron, ellas se van a despedir también. Muchas gracias por invitarme, profesor Manuel, y ustedes que nos recibieron. Fue muy bonita la experiencia, la verdad. Y pues hasta la próxima nos podremos volver a ver si nos vuelven a invitar. Bueno, Voces Escolares fue posible gracias a Presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Coordinación del canal regional RNB 105.7 FM, Esteban Cárdenas Pernía. Coordinación de voces escolares, José Armando Durán. En los controles, Manuel Nauza. Efemérides de la semana y avance deportivo en la voz de Ariadna Vivas, estudiante del quinto año del Liceo Deportivo María Lara. En la sección hablan los profesores. Profesora Marisol Mantilla, coordinadora regional de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, y el señor Evelio Varela, cronista del municipio Guásimos. Voces de identificación: Camila Vázquez Tortosa, Gisbeldo Santos y Michelle Rivera, del proyecto Radio Talento, tu voz escolar. Avance informativo a cargo de Unidad Educativa Córdoba y Escuela Bolivariana Villafañe. La movilización de las comunicadoras y los comunicadores de Radio Talento, profesora Jenny Chaparro y señor Ali Vivas. Ante los micrófonos, Eymar Jiménez, cursante del cuarto año del colegio La Villa de los Niños. Y quien les habla, Isis Vivas, estudiante del segundo año Liceo de Talento Deportivo María Lara. Radio Talento, tu voz escolar, es un proyecto adscrito a la comunidad de aprendizaje Comunicación Alternativa Táchira. No cambies de estación, sigue en compañía de la señal que recorre la patria, Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM, Canal Táchira. Radio Talento, tu voz escolar. Radio Talento, tu voz escolar. Y hasta aquí, Voces Escolares.